Héctor y Willy con el tema Vive tu vida contento. Y es verdad, a veces uno está atorado. Quiero esto ya, quiero que esto se resuelva ya, me quiero casar ya, quiero tener muchachos ya, me quiero graduar ya, quiero cambiar de trabajo ya, quiero un nuevo trabajo ya, quiero cortarme el pelo ya, quiero tener las uñas largas ya, entonces me las pongo acrílicas y me destrozo las uñas. Entonces vemos a las niñitas de 11 años que quieren tener senos ya. O sea, no, señores, si todos vamos al mismo sitio. A la hora de la chiquita, ninguno de nosotros, nuestro cuerpo físico, no va a vivir eternamente. Entonces, ahí la duda no está. La cuestión es preguntarnos si vamos a morir. Claro que vamos a morir, nuestro cuerpo físico va a morir. Debemos preguntarnos es si hemos vivido antes de morir. Y la vida no es solamente las cosas materiales, sino vean a Cristina Onassis, la hija del hombre más rico del mundo, una mujer que tuvo todo menos amor, que lo que hacía era comprar amantes, tenía todo el dinero del mundo y acabó con su vida jovencita con una sobredosis. Ahí está, todo el dinero del mundo y no era feliz. Así que seamos felices, ¿vale? Vivamos nuestra vida contentos, busquemos el lado amable de las cosas. Así vamos, bueno, mira que de verdad que estamos pasando una situación difícil, es verdad. Uy, muy difícil, difícil la cosa. Pero bueno, es como uno busca aquí buscarle el lado amable. Bueno, no estamos comiendo frituras, estamos comiendo menos almidones, ¿no? Por la reducción de la ingesta de arroz, por la reducción de la ingesta del pan. Debemos tener los triglicéridos, colesterol, la glicemia, todo eso lo tenemos pepito. Y bueno, y muchos de nosotros pues nos estamos poniendo en la línea. Aunque, como yo le decía a una buena amiga, ¿no? Una usuaria de la ventana, a Alieta, quien le mandó un besote, que me la encontré el sábado saliendo del teatro. Decir, oye, vale, lo que uno lamenta es que ahora que uno se anda poniendo así delgadito de lo más chévere, uno no tiene plata para comprar ropa nueva, entonces uno anda bolsudo por la calle. Oye, vale, pero si uno lo que crees es, wow, lucir, pero bueno, complicado. Pero vivamos nuestra vida contentos y contentos estamos. Venezuela empató 1-1 con México y pasa invicta a cuartos de final de la Copa América, así que estamos de fiesta. Un golazo, qué golazo tan bonito metió José Manuel Velázquez a los 10 minutos. De verdad que fue hermoso ese gol, de verdad, hermoso. Y bueno, ya para variar, ya estábamos confiados, bueno, ya falta poco, el juego va a terminar, estamos ganando. Y mira que los mexicanos estuvieron pero encaramados también, o sea, jugaron muy bien los mexicanos. Pues bueno, ya a los 80 minutos del juego, ¡pucutú!, marcaron el gol del empate. Con este resultado, México, que es el ganador de la llave con 7 puntos y una diferencia de goles de 4, enfrentará en los cuartos de final al segundo del grupo D, donde Chile y Panamá comparten con 3 puntos esa posición y chocarán el martes en Filadelfia al cierre de esa zona. Es decir, que a México le tocará jugar con Chile en los cuartos de final o con Panamá, cualquiera de estos dos. Nosotros, Venezuela, con los mismos puntos y más 2 y viviendo un dulce momento después de las victorias ante Jamaica y Uruguay, podría encontrarse, señores, nada más y nada menos que con Messi en la siguiente etapa, ya que es Argentina la que comanda sin contratiempos el grupo D y enfrenta a Bolivia en Seattle el martes. Es decir, que nos va a tocar cuartos de final con Argentina, señores. A nosotros nos convenía haber ganado ese juego. Pero bueno, si le hemos ganado al bicampeón mundial Uruguay, ¿por qué no podemos ganar con Argentina? Vamos, señores, la moral en alto. Así que celebrando este papel tan digno, este papel tan bonito, estas alegrías que nos está regalando nuestra selección vino tinto. Ayer también se anunció, ya estamos sorteando, ¿no? Con las lluvias ya se están recuperando los niveles del Guri y se está flexibilizando. Por un lado, se flexibilizó el plan de administración de cargas, es decir, que ya no se va a aplicar los fines de semana. Sábado y domingo no va a haber plan de administración de cargas. Eso por un lado. Por otro lado, pues ya se está normalizando el horario de trabajo, la jornada laboral dentro de las instituciones públicas. Ya que, bueno, recordemos que por los niveles tan críticos del Guri, pues la administración pública estaba trabajando lunes y martes, mediodía. Bueno, se extendió, ahora se va a trabajar de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, en lo que es el periodo del 13 al 24 de junio de 2016. Si las cosas siguen mejorando, pues bueno, esperemos que pronto tengamos de nuevo la jornada laboral habitual, ¿no? Si se está trabajando los viernes, igual las escuelas, a partir de este viernes, pues retoman los viernes como día de clase. Esto salió en Gaceta Oficial. Así que bueno, ya están al tanto, ¿no? Ya están al tanto, así que bueno, ya estamos regresando a la normalidad después de esta situación tan delicada que se vivió con el Guri. Por supuesto, es una flexibilización. No podemos dormirnos en los laureles porque está bien, ha estado lloviendo, está bien, el Guri se ha ido recuperando, pero no está en los niveles óptimos y uno no sabe qué puede pasar, qué sequías pueden haber, qué problemas pueden haber, que todo esto también nosotros tenemos un sistema generador de energía no contaminante, bastante seguro, ecológico, que es la energía hidroeléctrica, pero bueno, en vista de todos los cambios, el cambio climático, el calentamiento global y los fenómenos del Niño y la Niña, no podemos contar única y exclusivamente con ese sistema de generación eléctrica. Recordemos que la energía termoeléctrica tiene sus niveles de contaminación. Aparte de eso, el petróleo es un recurso no renovable y bueno, no es tampoco lo adecuado de tenerlo exclusivamente. Están los dos conviviendo, pero tenemos que buscar otro tipo de generación de energía. En lo personal, siempre he pensado que Venezuela es un país privilegiado para desarrollar la energía solar. Este es un país tropical. Estamos en verano, hay calor y hay sol todo el año. Y es un tipo de energía bastante factible, no es contaminante. Y pudiera ser otra de las fuentes de generación de energía. Está el parque eólico en Paraguaná, ¿no? Eso pudiera ser, pero bueno, me parece que ya la energía eólica es más inestable, ¿no? Pero deberíamos tomar en serio, después de esto que hemos atravesado, ¿no?, esta sequía tan fuerte que afectó de esa forma la principal central hidroeléctrica del país, deberíamos considerar aprovechar esta enseñanza o tomar esta experiencia y esta enseñanza para empezar a desarrollar la energía solar. Bueno, lo que es la agenda informativa, se está llevando a cabo la Asamblea General de la OEA en República Dominicana. La canciller Delcy Rodríguez, a su llegada a este país caribeño, donde se está desarrollando la 46ª Asamblea General de la OEA, señaló que el secretario general del organismo, Luis Almagro, es promotor de un golpe de Estado en Venezuela y actúa a favor de los actores opositores que pretenden, por vía de la violencia, derrocar a un gobierno constitucional. La ministra evocó el artículo 20 de la Carta Interamericana. En el caso de la ruptura grave del hilo constitucional, debe protegerse al gobierno. En este caso, señor Almagro, el presidente legítimo y constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, Almagro hace uso fraudulento del artículo. Aclaró que en Venezuela no existe ruptura del hilo constitucional. El secretario general de la OEA está promoviendo un golpe de Estado con ayuda de factores imperiales y de la oposición venezolana, buscando las vías de la violencia y la desestabilización. Además, recordó que el pasado 2 de junio los países miembros de la OEA dieron su respaldo al diálogo político en Venezuela y a la soberanía de la patria de Bolívar. Asimismo, realizó un llamado a no el intervencionismo. Llegamos a Dominicana con la verdad de Venezuela, que se impondrá ante cualquier pretensión imperial y agresión mediática. Sobre la recolección de firmas, pues señaló Delcy Rodríguez que fue un fraude. Recordó que 31% de las firmas consignadas por la oposición para la activación del referendo revocatorio son fraudulentas. Señaló una nota del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores. Pero bueno, sobre esto vamos a hablar poco antes de ir a la pausa, ¿no? Hablemos también de las declaraciones de Roy Chatterton, quien señaló que hay un intento de linchamiento de Venezuela. Roy Chatterton, embajador de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos, declaró que hay un intento de linchamiento de Venezuela, refiriéndose al documento preparado por el Departamento de Estados Unidos con el que se pretende introducir el tema Venezuela en la agenda de la 46ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos que se realiza en República Dominicana. En cuanto al documento, declaró: yo no he visto el documento personalmente, pero sabemos que existe. Están buscando algún tipo de desconocimiento con un texto y un lenguaje diferente al de Almagro. Asimismo, manifestó que representantes de Estados Unidos no se encuentran conforme con el resultado de la última reunión del Consejo Permanente y que buscan reconocer las fuerzas golpistas de Venezuela y el desconocimiento de las autoridades legítimas escogidas por el pueblo venezolano. Mira, vamos a escuchar declaraciones de la canciller Delcy Rodríguez, que en estos momentos está hablando en la 46ª Asamblea General de la OEA. Venezolanos, en la historia reciente de los Estados Unidos, choque entre los poderes, el legislativo y el ejecutivo, ha provocado no menos de 18 cierres de los del gobierno. No menos de 18 cierres. Apenas el año pasado estuvo a punto de cerrar nuevamente el gobierno. Imagínense, tendrían que aplicarle la Carta Democrática Interamericana por conflicto de poderes. No menos de 18 veces. Aquí se nos dice que hay que libertar, darle la libertad a presos políticos. En Venezuela no hay presos de conciencia. La Asamblea Nacional promovió una ley de autoperdón, y en esa ley de autoperdón confesaron todos los delitos por terrorismo, corrupción, narcotráfico que ejecutaron para derrocar al gobierno constitucional de Venezuela. Expresamente está dicho en esa ley de esa forma. No es un tema de presos de conciencia. Yo sé lo que es ser un divergente de conciencia y lo que puede costar la vida misma, porque es el expediente oprobioso de la Cuarta República en Venezuela, que castigaba la disidencia con la tortura, la desaparición y la muerte, simplemente por ser presos o divergentes de conciencia. En Estados Unidos está detenido el preso más antiguo del mundo, Óscar López Rivera, preso de conciencia, no por terrorismo, no por causar violencia extrema en las calles. Ni hablar del líder indígena que también tiene decenas de años preso en ese país. Y dan órdenes de liberar presos cuando tiene la población penitenciaria más grande de este planeta. ¿Y de qué estamos hablando entonces? Hace 51 años este país fue víctima de la invasión de los Estados Unidos con apoyo de esta organización. Y aún no se han cerrado las heridas. Y en lugar de asumirlo de forma reflexiva, autocrítica, de pedir perdón al pueblo de este país, pretendemos intervenir entonces ahora a Venezuela. Venezuela se respeta. ¿Con qué moral? Hay una profunda crisis moral y ética de algunos gobiernos recién llegados a esta región. Esa es la verdadera crisis, la doble moral para asumir los asuntos de otros países. Y entonces estamos vulnerando la carta fundacional de esta organización que contempla la no intervención en los asuntos internos de los estados como un asunto absoluto, piedra angular de esta organización. Estamos vulnerando todas las normas del derecho internacional público, los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas. ¿De qué hablamos? De la democracia en Venezuela, donde el pueblo es partícipe en la conducción de su destino con una democracia participativa y protagónica. Solo dos países de este continente tenemos un mecanismo exclusivo de participación, como es el referendo revocatorio de mandato en los cargos de elección popular. Y mucho se dice, y mucho se habla sobre el gobierno de Venezuela, que debe someterse a un referendo. Eso no lo deciden los gobiernos de otros países, lo decide el pueblo de Venezuela, conforme a su constitución, conforme a sus leyes, conforme a sus normas, no al mandato de un señor que ha decidido implosionar la secretaría de esta organización, no al mandato de ningún gobierno, es el pueblo de Venezuela. Agradezco las manifestaciones de preocupación sobre la coyuntura que vive Venezuela. En marzo del año 2015, el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos hablaba de la implosión de la economía en Venezuela. Y en octubre de ese mismo año decía que de presentarse una crisis humanitaria en Venezuela, los Estados Unidos intervendrían militarmente a nuestro país justificado para llevar alimentos y agua ante la crisis humanitaria. Estamos viviendo un formato justamente y una matriz que pretende es la intervención militar de Venezuela, y hay que decirlo responsablemente, no porque lo diga yo, fue una declaración expresa del jefe del Comando Sur de los Estados Unidos. Y hablan de crisis humanitaria y son los principales responsables de las crisis humanitarias que vive hoy el planeta con las políticas erróneas y equivocadas, belicistas de intervención en los países que han desintegrado territorialmente países en el Medio Oriente y en el norte de África. Hoy el mundo vive esa tragedia humana. No estamos acá para analizar ni para juzgar las sociedades de otros países, pero Venezuela hoy es víctima de un bullying internacional de esa derecha que se cree con el derecho, apenas ganó unas pírricas elecciones, de derrocar los gobiernos legítimos, progresistas y de izquierda de nuestra región, y para ello se sirven de poderes fácticos, poderosísimos, poderes financieros, poderes mediáticos. Esa es la verdad, esa es la verdad. Si quieren ayudar a Venezuela, levanten el bloqueo financiero que pesa sobre nuestro país. No necesitamos la limosna de nadie. El pueblo de Venezuela es un pueblo digno. Y tenemos como norte en nuestra diplomacia, que es una diplomacia de paz, relacionarnos en cooperación y en solidaridad con el resto de nuestros hermanos del continente. Es inadmisible lo que están haciendo en contra de Venezuela. Y como lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro, rompen el equilibrio que había alcanzado la región en la última década, cuando gobiernos progresistas, gobiernos de izquierda, gobiernos de corte popular llegaron para atender a vastas mayorías. El modelo de desarrollo. Venezuela es uno de los países cuyo índice de Gini es uno de los menores de la región. Y eso es lo que se está atacando. El modelo para derrotar las desigualdades. Eso es lo que se está atacando y eso es lo que está en pugna realmente, y yo exijo respeto. Hay divergencia geopolítica con el país hegemón de esta región, pero deben dirimirse con respeto a la soberanía, con respeto a la igualdad soberana a los estados, con respeto al principio de no intervención, con respeto al principio de no injerencia en los asuntos internos. La pugnacidad de los poderes públicos en Venezuela tiene forma de resolverse en el marco constitucional, no alentando a un poder como lo hace el secretario general de esta organización, apoyando a un poder para que promueva el golpe de Estado en Venezuela, un golpe de Estado parlamentario. Eso es inadmisible. Se está sustituyendo en la soberanía de los estados. ¿Con qué mandato? Con el simple hecho de ser y estar en la nómina de Washington. Yo llamo a la reflexión de los Estados miembros de esta organización, que avancemos en el respeto a las normas y no permitamos que ocurra nuevamente la invasión como ocurrió aquí hace 51 años y rendimos homenaje al pueblo de la República Dominicana. Y nos pegamos además a la resolución que promueve el resarcimiento a este pueblo, un resarcimiento moral. Esperamos las disculpas tanto de los Estados Unidos como de esta organización por la invasión y el apoyo que dio esta organización a la violación

y que bueno, estaremos atentos a la nueva fecha. Son las 10:36 minutos, es tiempo de abrir la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también están disponibles las redes sociales, la participación a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta, y tenemos la primera llamada de la mañana. Buenos días. Aló, buenos días. Oh, ajá, Ingrid. Hola, Enza, no es Margot. Ay, Margot, ¿cómo te ha ido? Ahí, chica. Ay, es que nada, claro, te escuché la voz más ronquita, más ronquita, pero estás engripadita. Parece que me va a dar gripe. Ah, no. Sí. ¿Qué más, Enza? ¿Cómo está todo? Bueno, aquí andamos. Bueno, bellísima la participación de Delcy Rodríguez. Sí, vale. No tiene qué tamaño bien, para lo que qué lo que bien, hace. De verdad. Yo me quedé, de verdad, no me que así. Digna. Yo te voy a decir, yo estoy muy orgullosa de ser mujer, porque la mujer no, cada vez que nos sale a representar nos deja en alto en todas sí, partes. Sí, señor. Donde va. Que la mujer venezolana. Sí. Las mujeres venezolanas somos maravillosas. Mira, ya estás sí, tú, aquí estoy yo, aquí estamos echando bueno, el pichón. Bueno, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Así es. No como las otras señoras estas que lo que se la pasan es hablando mal de nuestro país para que nos invadan. O sea, yo me quedo loca de todo lo que hacen estas señoras, sobre todo la Miss de Chacao. Esa es, oye, es terrorífica, terrorífica y mala, malintencionada. Claro, ya ella no tiene sus hijos viviendo aquí. No, es una cosa que de verdad yo lo siento mucho por esos niños, porque les debe hacer falta a su mamá. Porque claro, porque es que como ella no está pendiente de ellos, yo la veo cuando no estoy en España, porque ahora se la pasa en España, no sé qué tiene ella en España. Bueno, los suegros. Uh-huh. En estos días el suegro estuvo en la universidad en Valencia, en una universidad, no sé cómo se llama, la de Valencia. Uh-huh. Y lo llamaron terrorista. Sí, señor. Aquellos periodistas de Antena 3 de Espejo Público estaba que se cortaban las venas por eso. Bueno. Como le decían, terrorista, claro, el partido de Leopoldo López lo fundaron fue en España, con dinero de los Estados Unidos. Por eso es que se cambiaron la nacionalidad, pues a la batida desde allá. Entra la situación, cada día está más grave. Sí. ¿Sabes lo que yo estaba diciendo ayer? Que Priles es brujo, porque las declaraciones del periódico, creo que fue de ayer o de antier, sale, se va a agudizar el desabastecimiento. ¿Cómo lo sabe él? ¿Cómo sabe que la Guaira es lejos? Bueno, por eso es lo que dan la orden. Salió en la prensa. Son los que dan la orden, es que es una cosa descarada. Bueno, él dijo eso, yo vi eso en la prensa y me quedé loca. Yo dije, este tipo es brujo, voy a tener que ir para allá para ver si consigo una harina pan, porque de verdad que el tipo... Es que se convirtió en lo peor. Bueno, la situación, como te estoy diciendo, está bien, de verdad. Ahora sí es verdad que no nos llega nada. Si antes no nos llegaba, ahora menos. Pero te voy a dar un buen dato para que sea feliz hoy. A ver. Bueno, yo tengo una vecina en el edificio que, bueno, es una. Sus hermanos han estado en el gobierno, ella también. Y es una tipa, como se dice, chapalante, súper intel. Tiene 3 magíster, tiene doctorado. Y es una mujer joven, una muchacha joven, pero súper inteligente. ¿Tú sabes lo que hizo ella? Ajá. Se puso en contacto con una fundación que hay en Trujillo, que son los que recolectan los vegetales, las frutas y eso, ¿no? Y las verduras. Bueno, y se puso con otra fundación en el estado portugués. A nosotros nos va a llegar un camión del estado Trujillo con todos los vegetales y todas las frutas y las verduras a precios de la cebolla 500, el pimentón, la papa. Qué bueno. y el tomate, que es lo que están vendiendo aquí a 1600. Uh-huh. No, y ahí va incluido el flete del camión y la habitación donde van a dormir los señores que vienen, tú sabes que vienen de allá, y la vigilancia del camión ya la tenemos lista para esta semana. Buenísimo. Y del estado Trujillo nos va a venir el café también a 2000. Okay. Del estado portuguesa nos van a traer el queso, nos van a, bueno, no sé qué otras cosas, o sea, ya nos pasaron la lista, nos hicieron un censo, nos pasaron la lista, cuánto más o menos para que ellos sepan cuántas toneladas tienen que traer y eso, entre los 106 apartamentos. Y del estado Sucre, o del estado Sucre, y de Sucre por allá va a venir un camión, o sea, una cava con pescado fresco. Directamente qué bueno. Del estado Sucre hasta aquí, o sea, sin intermediarios. ¿Ves? Qué bueno. Nos faltaron los huevos porque no hay huevos. Bueno. Entonces, eso para la comunidad de nuestro edificio. Después que nosotros compremos, pueden comprar los demás. Perfecto. ¿Qué te parece eso? No, mira, eso está fabuloso. Sobre eso que me estás comentando, me lo estaba comentando una vecina anoche también, que la gente de mi edificio también se está organizando, y eso está, y eso es bueno. Eso es bueno, porque antes de que ni siquiera nos agarramos y nos hablamos, ¿no? Mira, cómo el pueblo se está organizando para, oye, para unirnos y para resolver, porque a la hora de la chiquita estamos todos en la misma. O sea, lo que son los dirigentes o los de las clases altas, ellos tienen plata para seguir comprando en sus bodegones. Bueno, que de hecho el mercado de Quinta Crespo parece un bodegón. Pero te voy a decir una cosa, Luis mi hijo, ajá, tiene su, tú sabes que él va al Club Ítalo, ¿no? Se cambió, ajá, del catalán para el Ítalo. Entonces resulta que hace 2 semanas ellos fueron a una casa de una niña italiana, ajá, y me dice que los gabinetes, que las neveras, que la despensa, bueno, ahí hay de todo para vivir un año. Sí. Yo le dije, claro, porque ellos son los que tienen que comprar, nosotros vivimos el día a día. Bueno, Enza, eso era lo que te quería decir, que estamos, y fíjate tú. No, vale, felicidad, Margo, eso está fabuloso. Aquí en el edificio donde yo vivo, habemos, bueno, yo creo que todavía vemos 33 familias, que somos revolucionarias, y los demás son de la oposición. Y nosotros no nos metemos ninguno con el otro. Claro. Ahí estamos, nos dieron el ticket de Mercal, fuimos y nos dieron un artículo, 5 artículos, uno de cada uno, y todo el mundo. Y entonces dice una señora que es de la oposición, oye, la gente sí es malagradecida. Yo agarré mi harina y hice mis arepas enseguida. Y bueno, eso era lo que te quería decir. Ay, qué bueno, Margo. Ay, no, vale. Tú cómo transmites, para que le digas a las comunidades que tienen que organizarse y llamar a los estados donde hay producción para que les traigan eso y le garanticen a ellos, por lo menos aquí, el dinero que se va a recaudar, ellos no se lo van a llevar en el camión, se supone. Les van a hacer una transferencia a la fundación. Esas son fundaciones, no son un ONG, unas fundaciones que hay en el estado Trujillo, en el estado Portuguesa, que se pongan en contacto con los estados productores y les traigan a sus edificios. Y ahí tú ves que toda la comunidad está contenta, todo el mundo reunido, todo el mundo compartiendo, que es la parte más importante en esta situación tan difícil, súper difícil que estamos viviendo. Entonces, bueno, para que se lo digas a todas las personas que llaman, estamos muy contentos con esto. Oye, vale, qué lo bueno, estamos haciendo nosotros mismos, no es que está el gobierno ni la oposición metida ahí. No, exactamente. Hay de los dos bandos. Qué bueno. Eso me parece, bueno, increíble. Eso es lo que te quería decir. Oye, que qué bien. Feliz, ay, feliz día. No, mira, Margot, me encanta. Porque lo que escuché de mi edificio, no tanto a través de fundación, sino, bueno, de una persona vinculada con el SADA, no sé qué. Bueno, eso ya es otra cosa. Pero fíjense ustedes, cuando nosotros decimos, por ejemplo, somos Chávez, o cuando Chávez dijo, decimos que Chávez se multiplicó, es que la revolución no está en manos de una persona o de un equipo, la revolución está en nosotros. Y fíjense ustedes, esto que está ocurriendo en el edificio de Margot, el pueblo asumió las riendas de su autoabastecimiento. Solito, pase, buscó la fundación, nos ponemos todos de acuerdo sin distinciones políticas y agarramos y compramos y entonces vienen los camiones. Fíjense cómo el pueblo organizado puede hacer milagros. ¿Y saben qué? Esto es un duro golpe al Central Mairense. Esto es un duro golpe a Lorenzo Mendoza. Esto es un duro golpe a esos degenerados, esto es un duro golpe a los bachaqueos, a los bachaqueros. Esa es la idea. Y es un duro golpe a los politiqueros de oficio, porque está el pueblo unido, fuera de la polarización. Sencillamente hermanos venezolanos dándose la mano con la inventiva para resolver un momento de crisis. Y miren qué golpe se le ha dado al capitalismo tradicional. ¿Qué golpe se le ha dado a los que nos tienen secuestrados a los alimentos o se le está dando? Por ahí es que van las cosas, por ahí es que van los tiros. Tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días. ¿Aló? Sí, ¿con quién hablo? Buenos días, Enza García. Ajá, Fernando. Habla Fernando La Presta desde el Serrucho de Latillo. Buenos días a las usuarios, a todas las personas que nos escuchan, pues. No sé si me estarás escuchando. Sí, te escucho. Ah, ya. Es que, no sé, había un pito, una cuestión allí. Raro. No. Vamos a empezar por algunas efemérides, mi reina. Porque tal día como hoy nació el doctor Alfred Alzheimer. Una enfermedad que mucha gente, después que cumple cierta edad, empieza a embromarla, empieza a traerle problemas. En síntesis, por decirlo de una manera, hay mucha gente también que la confunde con otra, que es la de los italianos y esa la llaman franco deterioro. Uh-huh. Pero bueno, también tal día como hoy nació el Che Guevara, uh-huh, hace 86 años. Y tal día como hoy muere Jorge Luis Borges. Y también tal día como hoy muere Hugo Blanco, hace 3 años creo. Vamos también a decir que ayer se realizó el primer encuentro con el vice social Jorge Arriaza, con la gente del Comité Presidencial para Adulto Mayor y Persona con Discapacidad, cuestión que va a traer como consecuencia reuniones. El próximo jueves empiezan estas reuniones. Esta reunión en principio va a ser con 5 mesas. El próximo jueves habrá 2 mesas, una técnica y de ayudas técnicas y otra por alimentación. Esperemos las personas que tienen discapacidad y adultos mayores, el resultado de estas, a ver qué beneficio o qué situaciones para mejora de toda nuestra problemática, sobre todo por la alimentación, ya que el artículo número 35 de la Constitución, el número 81, se está violando diariamente para todas las personas, adultos mayores y con discapacidad. Esos artículos son beneficios que van dirigidos a este tipo de personas. Por otro lado, hoy es el Día Mundial de los Donantes de Sangre. Uh-huh. A todas las personas que puedan llevar ese beneficio, por favor, se les agradece donar sangre. Y yo hago un tipo de opinión. En Venezuela tenemos aproximadamente en este momento 30, misiones, entre ellas una misión reina, por decirlo de una manera, que es la misión Vivienda. Donde, Vivienda Venezuela, donde habemos o hay o existen personas aproximadas a 5 millones de personas. Si hay 1.050.000 casas ya beneficiadas a toda esta cantidad de personas, habrán como 5 millones. Y entre otras misiones está la misión alimentación, está la misión de la educación, está la misión de salud, donde hay mucha gente. Personas que han sido beneficiadas con que el Estado ningún tipo de condiciones le ha puesto. Amigos, vamos a hacernos una condición de esa, vamos a donar un tanto de vida después de nuestra vida y vamos a donar un poquito de sangre, ya que todos los días usted encuentra por cualquier emisora que llaman a la gente para que donen sangre. Por favor, a todos estos misioneros, a todas las personas que puedan hacerlo, por favor, hagámoslo como una condición necesaria en nuestro país, para que las personas que la necesiten no tengan aquella problemática tan grande en conseguirla. Hay otras cositas, esperemos poderlas decir en el transcurso de la semana. Hasta el próximo jueves, porque mañana no puedo salir. Gracias. Ajá, ¿qué pasó? Hasta una próxima oportunidad, pues. Ok, bueno. Un abrazo a nuestro querido Fernando Lapresta. Bueno, no sabemos qué pasó, ¿no? Que no puede salir. Mira, aquí en el grupo de Facebook nos escribe José Maldonado. ¿Qué está haciendo el vago de Miranda en Argentina? Porque el pueblo del estado de Miranda no reacciona contra un gobernador tan incompetente. Y dice Silvia Elena López, ¡ah, caramba, tan tierno él! Tranquilo, la salsa que es buena para el pavo es buena para la pava. Bueno, sí, el señor Enrique Capriles se encuentra en Argentina, que por cierto fueron los movimientos sociales y le echaron tremenda pita, ¿no? Se fue para Argentina para reunirse con Macri, que se estará cocinando. Y ya que estábamos hablando del tema de Capriles, investigan violencia causada por Capriles. Con las consignas, queremos paz, es el llamado que nos hace Nicolás y Venezuela Tricolor, Miranda quiere gobernador, decenas de revolucionarios realizaron ayer una asamblea de ciudadanos en la Plaza Bolívar de los Teques, Estado Miranda, en rechazo a las acciones violentas de las últimas marchas y el abandono de las funciones del gobernador de la entidad, Enrique Capriles Radonsky. Los mirandinos acompañaron al coordinador del PSUV, Luis Figueroa, y a otras autoridades regionales hasta la sede del Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Miranda, para entregar un documento en el que solicitaron al Ministerio Público que sea investigado por dirigir actos violentos. Figueroa expresó que los ciudadanos acordaron respaldar la acción de control parlamentario que viene ejerciendo el Consejo Legislativo de Miranda, solicitar al Consejo que acelere las investigaciones sobre el abandono del cargo y funciones del actual gobernador. El texto también insta a la Fiscalía General de la República a investigar a Capriles Radonsky por dirigir actos violentos que han perturbado la paz nacional y causado muertes, además de denunciar el estado de abandono en que el gobernador tiene a Miranda. Así que bueno, esta es la situación. Por otro lado, en los movimientos sociales del mundo promueven la campaña Solidaridad con Venezuela. Movimientos sociales de 10 países del mundo promueven en Twitter una campaña de solidaridad con el pueblo de Venezuela que resiste una agresión diplomática, mediática y financiera orquestada desde los Estados Unidos. La campaña denominada Yo Creo en Venezuela ha ido sumando a jóvenes de diversas organizaciones sociales que ya cuentan con el apoyo de Caracas para la realización de un tuitazo este martes 14 de junio. La etiqueta que se usará en el tuitazo es Yo Creo en Venezuela, que comenzó a subir en las tendencias este lunes con la publicación de cientos de mensajes y fotografías. Tal es el caso del Movimiento Estudiantil Liberación de Argentina, que a través de su usuario @liberacionlp ha publicado diversos mensajes seguidos por la etiqueta Yo Creo en Venezuela. Uno de ellos menciona que apoyan a la nación bolivariana porque es un ejemplo de lucha y esperanza para nuestros pueblos. Viviremos y venceremos. La Red Internacional de Comunicadores de Base también se sumó al llamado y ha publicado mensajes de solidaridad a través de su cuenta @redbunker21. El Movimiento Popular Patria Grande también ha publicado fotografías de centenas de ciudadanos en apoyo a Venezuela. Los mensajes han estado acompañados de fotografías de personas sosteniendo carteles con mensajes como etiqueta Yo Creo en Venezuela porque creo en la soberanía y en la unidad de los pueblos de América. Bueno, muchísimas gracias a los pueblos del mundo, a estos jóvenes que están mostrando su solidaridad. Son las 10:53 minutos, vamos a la pausa con Yemexi. La paz es vida. Okay. Hey, yo quiero paz, no quiero ver a nadie sufrir más. Dime por qué no podemos cambiarnos. Solo unamos fuerza y sembremos paz. Es lo que quiero para todo el mundo. Aunque es difícil, también mente siempre el intento. Atento, te presento los 10 mandamientos. Presento que este mundo falta mantenimiento de paz. Amor, pasión es lo que necesitamos tener. Hay que hacer el bien, hacerlo bien sin mirar a quién. Reflexionemos, vamos a pensarnos en lo positivo y votamos lo negativo. Es cambiarnos la manera de pensar. Yo quiero amor y paz, dime qué vamos a hacer. No quiero más muerte y por placer, el mundo no va a cambiar. Si tratas de cambiar el mundo, o el mundo te va a cambiar. Tenemos que pensar en lo bueno, sin eso la vida no tiene sentido. Yo quiero paz en el mundo. Necesitamos amor y paz. Todos los días necesitamos que no nos traten con hipocresía. Ayudarnos como artista, así me gustaría. Más amor y menos por yo quiero paz. No quiero ver a nadie sufrir más. Dime por qué no podemos cambiarnos. Solo unamos fuerza y sembremos paz. No quiero ver a nadie sufrir más. Porque no podemos cambiarnos. Solo unamos fuerza. No sé por qué. Cada vez que salgo en la calle me discriminan por ser negro o por ser rapero. Digo ya basta de tanto discriminación. Mejor cerrar los ojos, mantén casa en consecración. Mi son, quiero salir en la calle sin preocupación. Solo sé que en esta vida hay que ser constante, seguir luchando y siendo perseverante. Y hay más, repiten pa' que te repiten. Si queremos crecer hay que hacer las cosas bien. Si vamos a vencer el miedo, repiten pa' que te repiten. Aunque sea una vez, brindemos el apoyo a quien lo necesita. Amarnos uno al otro es lo que necesito. Una vez más pido la paz

La cultura popular tiene que tomar acciones pa' parar el saboteo de zorros y camaleones. Once, seis minutos. Dios mío, qué frío hace aquí. Me estoy frotando las manos. Qué frío hace. Estamos escuchando a Iván Pérez Rossi y Francisco Pacheco, Cultura Popular Insurgente. Y bueno, y aquí tenemos, bueno, para nuestro compañero Luigino Bracci, le mandamos un abrazo muy grande. No, bueno, nuestro compañero Luigino Bracci, su mamá se encuentra, bueno, complicada de salud. Ya va para 2 semanas hospitalizada. Se encuentra en el Domingo Luciani. Y es necesario hacerle buena tomografía. Entonces nuestro compañero Luigino Bracci está buscando Lopamirón 300cc o 375cc. Es una solución de contraste intravenoso que se usa para hacer tomografías. Bueno, la mamá de nuestro compañero Luigino Bracci se encuentra recluida en el Hospital Domingo Luciani desde hace ya casi 15 días. Y de verdad que bueno, desde aquí toda nuestra solidaridad, nuestro abrazo a nuestro querido Luigino. Y si alguien puede ayudar, de verdad que bueno, que se ponga en contacto con nosotros aquí en Alba Ciudad, que se ponga en contacto conmigo para que, bueno, para que la señora Liria pues le hagan sus exámenes y que bueno, que pronto se recupere. Lopamirón 300cc o 375cc es una solución de contraste para hacer tomografías. Y cuando son las 11 y 7 minutos de la mañana, tenemos llamada. Buenos días. Hola, buen día, Alba. Sí, ¿quién es? Carlos Andrés. Carlos Andrés Pérez, ¿cómo estás? ¿Cómo? Vale, ¿cómo andas? Bien, vale, ¿qué andamos? Bien, bien, bien, bien. Un poco preocupado con la cuestión, situación económica duro. Y todo lo que se viene generando. Y sí, lo señor. Que muchos vienen degenerando, sí. Aprovechándose de la coyuntura hacia sí, lo interno mismo. Uh-huh. Vos estás bien puntuales, ¿no? Una denuncia, así como también la denuncia tiene que llevar una alternativa, una propuesta, para no caer en la mediocridad y en la marginalidad de la crítica, ¿ok? Uno, a toda la gente que nos está escuchando en este momento por Alba Ciudad, denunciamos al señor Virgilio Jiménez, primera calle de los Frailes. Primera calle de los Frailes, Virgilio Jiménez, quien se aprovechó de nuestra jornada de venta de queso en contra de la especulación, le montamos la concha de mango y se cayó, papá. Este rodó. Allí se le dejó comprar más de lo que allí estamos limitando a comprar porque ya lo habíamos visto en malas intenciones. Compró una gran cantidad de kilos de queso, lo revendió en la parte de arriba a 2.800. Se le hizo un scratch allá arriba, se le llamó la atención, la cual se vetó nuevamente para las jornadas antiespeculativa, porque para nosotros ese señor Virgilio Jiménez, y yo estoy siendo responsable frente a lo que estoy diciendo, tenemos videos y fotos, ¿ok? El bachaquero, a lo interno, el bachaco vestido de rojo, también hay que hacerle la guerra. Uh-huh, así es. Y desmontarlo. Y bien dura. Y no es posible que él venga a lucrarse con una jornada que es en pro a la comunidad y en contra de una política anticomunitaria, antisocialista. Y él se disfraza diciendo que es chavista, que viva Maduro, vestido de rojo. Él articula con otros compañeros allí, no unos, y lo digo públicamente, no uno que furulan con nuestros equipos a nivel político, ¿ok? Por visiones, por métodos, etcétera, pero sin embargo no son enemigos. A estos compañeros responsables políticos de él se le llamó, se le informó ante que él colocara la información en la calle tergiversada porque se estaba escudando con la ley de precios justos. Primero, ENSA, nosotros no somos revendedores ni distribuidores a mayor, no, ¿ves? Y nosotros estamos planteándonos una política antiespeculativa. De hecho, hoy en día la red de comuneros está planteándose un programa para presentárselo al Estado, al gobierno, y reafirmar los programas de trabajo antiespeculativo y como política orgánica de productores, distribuidores, al mando de la comunidad. Es una política que se está proponiendo ahorita, se está trabajando, ya varios compañeros en el interior del país están en eso, cuajando la propuesta desde lo concreto. Productores nuestros, así como compañeros distribuidores, puntos de venta antiespeculativos, etcétera, etcétera. Entonces, esas dos cositas bien puntuales, ENSA, felicitar a la red de comuneros que en estos momentos se encuentra dándose durísimo y en contra de todas las adversidades. Y el jueves, este jueves, me están informando a qué hora, el estreno a las 7 de la noche en Alba TV, a las 7 de la noche, Comunas al Mando, estará estrenando el micro, pues, el programa Comunas al Mando. ¡Felicidades! ¡Qué bueno! Y lo otro, Ensa, de verdad, genial, que lo que coloqué anteriormente nos preocupa porque a lo interno muchos están aprovechándose. Mm. Nosotros, el espacio de la Fundación Casa Cultural Renacer El Che, quien llevó y articuló directamente con los productores esta jornada de queso, no puede ser empañada por un sujeto que se hace llamar chavista para especular, revender, es decir, es un bachaquero, y dile no al bachaco, uh-huh. ¿Ok? Entonces, bueno, Ensa, disculpa un poquito lo largo, tranquilo, pero verdad que para mí era necesario colocar esta denuncia, a la vez la propuesta política orgánica de los productores y distribuidores populares, que ahorita se viene trabajando. Un millón, Ensa, buen día y salam aleikum, vive Che, viva Chávez, viva Bolívar, vivan todos ustedes, compañeros, que venceremos. Gracias, Ensa. Amén. Aleikum salam. Y también te digo namaste, ¿no? Mi alma saluda a tu alma. Bueno, señores, mira, es que de verdad ustedes hoy me están entusiasmando mucho. Me dio muchísima alegría esta iniciativa que nos estaba comentando Margot, de la gente de su edificio, cómo estamos sacando a los intermediarios del medio, cómo los productores se están agrupando, se están organizando y cómo las comunidades pueden llegar directamente al productor, saltándonos a estos distribuidores, a estos intermediarios, a estos especuladores, ¿no? Y ahora lo que nos comenta Carlos Andrés Pérez, que bueno, que como todo, nunca falta el vivaracho que se quiere poner allí, pero ahí está una comunidad organizada, ahí está el venezolano consciente que, págata, prende las luces de alarma y ¡shuu!, saca a ese tipo de personas del medio. Ahora es que estamos viendo, ¿no?, que la cosa se ha puesto tan dura. Perdón. Ahora es que estamos viendo cómo somos capaces de verdad de organizarnos y están saliendo estas alternativas, que eso tiene que ver, ojo, no quiere decir que sea consolidado, es algo que están haciendo, pero están haciendo alternativas que tienen que ver con el socialismo real. Porque socialismo no es que el Estado expropie, porque podemos llegar a un capitalismo de Estado. El socialismo es que nosotros, como ciudadanos, como ciudadanas, como venezolanos, trabajemos juntos para la mayor suma de felicidad posible y que tengamos acceso directo a los medios, a los medios de producción. Tengamos acceso directo a los alimentos sin necesidad de intermediarios, sin necesidad de esa cadena que distorsiona los precios, por ejemplo. No, está bien. Mira, de verdad que están surgiendo cosas bien interesantes. Cosas interesantes están naciendo, tienen sus fallas, no se han extendido, pero de verdad que después de esta guerra no convencional que estamos viviendo, pienso, confío en que los venezolanos habremos crecido mucho como seres humanos y como sociedad. Porque es verdad, se aprende con los golpes y con las caricias. Y mira que hemos recibido muchas caricias en los últimos años, ¿no? Sobre todo cuando el comandante Chávez estuvo en vida. ¿Pero qué pasó? Es tanta caricia, quizá, nos volvió vivaracho. Exacerbó la cultura rentista petrolera, exacerbó el vivo criollo, nos convirtió en frívolos, ¿sí? En frívolos, en arrogantes, en inútiles, porque todo, bueno, todo lo importo, todo lo hago, y ahora se está realmente, no tanto que se mató el comandante Chávez, para que nosotros fuéramos creativos, para que nosotros desarrolláramos una industria nacional, para que nosotros tuviéramos la mayor suma de felicidad posible, y que bueno, y gente entre el comandante Chávez y el pueblo pensó que la mayor suma de felicidad posible era, vamos, aires acondicionados, televisores, teléfonos, ropa de marca, y las colas gigantescas en Zara, las colas gigantescas en Bershka, y no. Tiene que ver con el producir nuestros propios alimentos, con el de unirnos sin distingo de raza, religión, partido político, como está pasando con las comunidades. Entonces vemos, por un lado, está el Estado promoviendo promoviendo los CLAP, y por el otro lado también edificios, comunidades, que lo estábamos diciendo, ¿cuánto tiempo no teníamos diciéndolo aquí en la ventana? Señores, vamos a organizarnos, señores, ¿qué pasó? Estamos todos pasando roncha, tenemos que unirnos para ir, para buscarle soluciones. Y fíjense ustedes cómo, lo que nos contaba Margot, el caso de un edificio clase media, y en el Valle se unieron todos los vecinos, bueno, tal, ya tiene contacto con las fundaciones, bueno, vamos a buscar, todo el edificio. Todos los vecinos unidos. Y así es que debemos hacer, todos los venezolanos y las venezolanas, porque como ya lo dijimos, señores, a la hora de la chiquita, a Diana de Agostino, a Ramos Ayuba, a Julio Borges, a María Corina, a ellos no les falta nada, ni siquiera a Norquís Batista, Daniel Alvarado, porque total, a ellos les pagan por patrocinar empresas que te llevan la bandejita de carne a la puerta de tu casa. Por el otro, vayamos por el otro lado. Altos funcionarios, me imagino que muchos ministros, muchos diputados, muchos gobernadores, alcaldes del lado del chavismo, pues tampoco anda pasando roncha para conseguir sus cosas, porque a ellos también les llega, porque es más, algunos empleados públicos a los que les hacen operativos a cada rato. La defensa pública es una. Existen otros organismos que de verdad que nada que ver. Aquí lo que ha habido es puro operativo de sedulación. No, pero bueno, pero eso. Y entonces tampoco están pasando trabajo. Pero el pueblo ya, no sé, todos nosotros estamos ahí. Y tenemos que ponernos las pilas. Tenemos que ponernos las pilas y resolver con trabajo, con creatividad y sobre todo de forma decente. Demostremos que el pueblo venezolano no es el vivo criollo raspacupo. Que el pueblo venezolano no es bachaquero, que el pueblo venezolano es trabajador, es honesto, es solidario. Y eso siento, lo siento, que está renaciendo en este momento de adversidad. Es un pueblo maravilloso, definitivamente. Estoy muy contenta con los comentarios de la mañana de hoy. Bueno, vamos a revisar, a seguir revisando informaciones y bueno, introdujeron ante el Tribunal Supremo de Justicia un recurso para analizar rúbricas fraudulentas de la derecha. El jefe de la Comisión de Verificación de Firmas para el Referendo Revocatorio, Jorge Rodríguez, introdujo formalmente este lunes un amparo cautelar ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para que evalúe a profundidad las irregularidades en las rúbricas entregadas por la oposición. Indicó que dicha medida busca proteger los derechos vulnerados por los venezolanos que participaron en la recolección de firmas, impulsado por la Mesa de la Unidad para solicitar el referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. Con esto no decimos que no existan personas que firmaron voluntariamente. Lo que decimos es que se alteró y vulneró el derecho incluso de los que participaron, ni decir que se vulneró el derecho de los millones de chavistas que apoyamos al presidente Maduro y a la Constitución que nosotros aprobamos. Rodríguez acotó que existen pruebas de que se variaron datos de nómina de instituciones y datos de nómina de instituciones y bancos del país, por lo cual instó a la población a verificarse la página web del Consejo Nacional Electoral. Yo lo hice, afortunadamente no aparezco, también metí la cédula de mi papá, que en paz descanse, afortunadamente no aparece, pero bueno, nuestra buena amiga, nuestra usuaria Sonia Vasconcelos, pues publicó en el Facebook que su hermana, que en paz descanse, su hermana fallecida, aparece firmando. Ella metió la cédula a la hermana y la hermana de ella fallecida aparece firmando para activar, ¿no?, la recolección de firmas para el referéndum revocatorio. Bueno, creo que hay unos lapsos para pedir, para solicitar que si ustedes aparecen allí y ustedes no firmaron, tienen un lapso, creo que es esta semana, para solicitar que esa firma sea retirada. No, sobre el tema, de las firmas, por supuesto que esta entrega chucuta de firmas provocó descontento de la militancia opositora. Se recogieron un total de 2,6 millones de firmas, de las cuales se entregaron ante el ente comicial 1,8 millones y un poquito más. Varios seguidores de la oposición culpan al CNE de haber invalidado firmas. Sin embargo, el dirigente opositor Enrique Capriles admitió que muchas de estas no fueron entregadas al CNE porque únicamente contamos con 600 voluntarios para este trabajo. El gobernador del estado Miranda indicó que la cantidad de voluntarios que ayudaron en la recolección de firmas para el proceso revocatorio no favoreció debido a que el proceso era complejo e hicieron los que les dio chance. O sea, una cosa a la machimberra, y lo dicen con ese descaro. Ay, es que lo hicimos a la machimberra. Ese es el, Ese es el respeto que le tienen a su base, el respeto que le tienen al pueblo opositor. Una rotación de personas que estaba todo el tiempo involucrado recibiendo las planillas, recibiendo a la gente que venía desde muy lejos a traer la planilla. Bueno, todo ese grupo lo que le dio fue chance. Acuérdese que todo esto es de corazón, de vocación. Aquí nadie hace esto por un beneficio material. Reveló, explicó que se recogieron un total de 2,6 millones de firmas, de las cuales se entregaron ante el ente electoral 1,8 millones y un poquito más. Es lo que señaló Julio Borges. Bueno, primero justicia por su parte, porque tú sabes que el día de... Mira, esto me recuerda. Cuando yo estudiaba el UCB en los 90, todos los jueves los encapuchados salían a quemar algún camión. Todos los jueves los encapuchados se iban a la puerta de Plaza Venezuela y había problema. Eso era los jueves. ¿Saben por qué? Porque los viernes había cervezada. Porque después lo veías en la cervezada, los encapuchados abrazaditos con los adecos y los copellanos. Y pasándola de lo más chévere, ¿no? Pero bueno, en esa época, todos los jueves había pleito del UCB. Entonces uno sabía, ya los profesores sabían que los jueves no podían poner exámenes. Uno ya sabía que los jueves, por lo menos en la Escuela de Comunicación Social y la Escuela de Artes, que están en entrada de Plaza Venezuela, llegaban el humo de las lacrimógenas. Entonces, bueno, los profesores estaban claros que había gente que no podría llegar. Uno estaba claro que si entrabas no sabías cuándo ibas a volver a salir. Ya se había convertido en una rutina. Pero bueno, como estos son los herederos de los encapuchados, de los 90, de allá del UCB, o por lo menos tienen la misma mecánica, que por cierto, cuando hablamos de estos encapuchados estamos hablando de Bandera Roja, que ahora está con ellos, pues siguen con la mala maña de la gracia de la cosa los jueves, porque los viernes hay cervezada y la gente se va de rumba. Bueno, la oposición pues ya se acostumbró a querer prender la ciudad los días jueves y andan con su amenaza, vamos para el CNE, vamos para el centro, vamos para el centro. Pues este jueves van a jorobar otra vez, así que este jueves el metro, por labores operativas, para variar, cerrará las estaciones de Bellomonte, Ciudad Universitaria, los símbolos, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Ya lo sabemos. Primero Justicia convocó a quienes tienen firmas inválidas a concentrarse este jueves. Tomás Guanipa llamó a quienes cuyas firmas han sido invalidadas a concentrarse este jueves en rechazo a la medida del Poder Electoral. Ahora, si la cuestión es concentrarse este jueves, porque la firma fue invalidada, tendrán que buscar una ouija para que la gente que se murió pueda reclamar su derecho soberano a que su firma aparezca. No sé cómo van a hacer con estos presos de alta peligrosidad que fueron estas personas sentenciadas que aparecen firmando. Entonces, bueno, me imagino que tendrán a Madame Calalú con su bola de cristal para comunicarse con las almas del más allá, para que a través de Madame Calalú pues manifiesten su deseo de que su firma se permanezca ante el Consejo Nacional Electoral. Bueno, Tomás Guanipa, secretario de la organización Primero Justicia, aseguró este lunes que son muy pocas las personas las que han acudido a invalidar sus firmas y que la mayoría ha manifestado estar siendo amedrentados en sus sitios de trabajo para retirar sus rúbricas. En este sentido, llamó a quienes cuyas firmas han sido invalidadas. Bueno, por eso, ya saben, una ouija, Madame Calalú y una bola de cristal, ¿no? A concentrarte este jueves en rechazo a la medida del Poder Electoral. Entonces, bueno, asimismo instó a quienes estén siendo amedrentados para retirar sus firmas, hacer las denuncias a través del número 409-6602 o por el correo apoyociudadanomut@gmail.com. Bueno, están convocando a una concentración, esperemos a ver con qué nos va a salir. Pero bueno, vale, pero qué broma con los jueves, ¿por qué nos hacen esa broma los jueves, vale? Definitivamente, estos son de Bandera Roja, herederos directos de los jueves usevistas, porque eso sí, los viernes había cervezada y la cervezada era sagrada. Entonces la idea era hacer una especie de fin de semana largo, ¿no? Jueves, viernes, sábado y domingo, y así uno recibía clases tranquilos lunes, martes y miércoles. Y de repente el viernes en la mañana. 11:25 minutos, es tiempo de hacer una pausa. Y porque se lo decimos, un día como hoy, nos lo dijo Fernando Lapresta, nació Nació Ernesto Che Guevara, estaría cumpliendo 88 años el día de hoy, y en Caracas rendirán homenaje al Che Guevara. Con una serie de actividades se rendirá homenaje en Caracas al líder revolucionario Ernesto Che Guevara, cuyo natalicio se conmemorará hoy. Este tributo es organizado por la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, la Casa Nuestra América José Martí, la Escuela Clasista Daniel de León, el Frente Cívico Militar Bolivariano Ezequiel Zamora, la Casa de la Cultura Simón Rodríguez y la Fundación Ernesto Che Guevara Venezuela. La programación incluye una ofrenda floral en la Plaza Bolívar a las 11 de la mañana y un ciclo de conferencias en la Casa de las Primeras Letras Simón Rodríguez a las 3 de la tarde, con la participación de Alejandrina Reyes, quien es la rectora de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, informó una nota de prensa de la Comisión de Por la Justicia y la Verdad. Y el homenaje culminará el próximo sábado en la Casa de la Cultura Simón Rodríguez del Manicomio, donde se efectuarán actos culturales y políticos desde las 2 de la tarde hasta las 7 de la noche. Ernesto Guevara de la Serna, pensador, político revolucionario, médico y luchador por la reivindicación de los pobres, nació el 14 de junio de 1928 en Argentina, conoció a Fidel Castro en el 56 y participó en la batalla para derrocar la dictadura de Fulgencio Batista entre los años 1958 y 1959. También fungió como ministro en diversas áreas de Cuba, luego de convertirse en ciudadano de la nación caribeña. Bueno, el Che, como es conocido en el mundo, también tuvo influencia en otros movimientos políticos, como el generado en el Congo y Bolivia, país donde fue asesinado el 9 de octubre de 1967. Y en homenaje al Che Guevara, nos vamos con este tema de Carlos Puebla, pero interpretado por el mexicano Celso Piña. Hasta siempre, comandante. Y dice... Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso un cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu amor revolucionario conduce a nueva empresa, ahí no te espera la firmeza de tu brazo libertario. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre, comandante. ¡Todos, todos! Ahí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante. Gracias, gracias. El aplauso bonito, muchas gracias. Y aquí se queda presente. Oye, ¿la cantaron o no la cantaron ustedes? Ah, ya ni los oí. A ver,

11:40, regresamos a la ventana y escuchamos a los Rolling Stones, Angie, bonito tema. Y bueno, estamos ya en los últimos minutos del programa y hoy, bueno, te recordemos que se está llevando a cabo la 46ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos en Santo Domingo, República Dominicana, y de acuerdo con la agenda del secretario de Estado de Estados Unidos, Delcy Rodríguez y John Kerry, se reunirán este martes en la Asamblea de la OEA. La canciller venezolana, Delcy Rodríguez, mantendrá este martes una reunión bilateral con el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, en los márgenes de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, que inicia este día su agenda de trabajo en la capital dominicana. Kerry, que llegó a Santo Domingo esta madrugada y se irá por la tarde, participará también en un encuentro privado de ministros de Exteriores organizados por el jefe de la diplomacia canadiense, Stéphane Dion, informó el Departamento de Estado en su agenda diaria. El secretario de Estado estadounidense se reunirá también con el presidente dominicano, Danilo Medina, e intervendrá en la primera sesión plenaria de la Asamblea de la OEA, inaugurada el lunes por la noche y que inicia su agenda de trabajo el día de hoy. El encuentro de Kerry con Rodríguez llega en un momento en que la crisis política y social de Venezuela es el tema en el punto de mira del encuentro anual de los cancilleres de la OEA, aunque fuera del programa oficial. El pasado 27 de mayo, Kerry telefoneó al expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, para expresarle su apoyo a los esfuerzos por facilitar un diálogo entre el gobierno y la oposición en Venezuela. Ay, bueno, sí, tenemos que Kerry ahora es el policía bueno, ¿no? En esa conversación, Kerry alabó la iniciativa de diálogo liderada por la UNASUR y los expresidentes Rodríguez Zapatero, Leonel Fernández de República Dominicana y Martín Torrijos de Panamá. Medina inauguró este lunes la asamblea con un mensaje de apoyo a toda iniciativa de diálogo en Venezuela, especialmente la que lidera UNASUR. Bueno, vayamos acá, regresamos a Caracas, a Venezuela. Y bueno, bien interesantes las declaraciones del jefe del gobierno del Distrito Capital, Daniel Aponte, quien señaló que el bachaquero que agarren debe pagar la condena inmediata. Daniel Aponte dijo que los CLAP, los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, permiten acabar con los flagelos de la guerra económica. Y sí, señor. La organización popular es lo que puede acabar con los flagelos de la guerra económica. El jefe del gobierno del Distrito Capital, Daniel Aponte, advirtió este martes que el bachaquero que agarren debe pagar condena inmediata. Reportó que el operativo contra las redes de bachaqueros, comercios y actores que propician la guerra económica en Caracas continúan dando resultados. Entrevistado en el programa El Desayuno de Venezolana de Televisión, destacó que la herramienta de organización político-territorial de los comités locales de abastecimiento de productos está permitiendo acabar con los tres flagelos fundamentales de la guerra económica. Dijo que a través de esta iniciativa se ha detectado la existencia de bachaqueros corporativos que conforman toda una red que involucra a comerciantes y personas que se prestan para quitarle el alimento a toda una familia entera. Eso lo encontramos el día viernes pasado y constatamos que los bachaqueros se dividían las cuadras con personas provenientes de otros estados del país. Ante esta situación, llamó a todas las fuerzas del orden público y cuerpos de seguridad del Estado a sumarse en esta lucha contra los bachaqueros y no seguir permitiendo que este flagelo siga sucediendo. Resaltó que gracias a los diferentes operativos de seguridad y la colaboración de los CLAP, ya casi no hay colas en las afueras de los establecimientos comerciales de la ciudad, ¿no? Bueno, que se echen una pasadita por los centralmaerenses, ¿no? Bueno, por otra parte, Aponte informó que la segunda fase del Plan Especial de Mantenimiento Integral Soy Caraqueño iniciará en los sectores populares de la parroquia Sucre, El Junquito, La Pastora. Luego atenderán de manera progresiva los circuitos 2, 3, 4 y 5 de la Gran Caracas. Además, dijo que a través de este programa se contempla la colocación de dos pantallas LED en la avenida Fuerzas Armadas y Urdaneta, en donde se proyectará en tiempo real todo el avance del programa, el clima, tránsito y la información de instituciones del gobierno bolivariano. Tenemos toda la intención de que esto se expanda por todo el Distrito Capital, adelantó. Además, notificó sobre los trabajos que adelantan junto al ministro del Poder Popular para Transporte y Obras Públicas, Luis Sauce, para acondicionar todas las estaciones del Metro de Caracas. En principio, se brindará atención a las principales estaciones del sistema de transporte subterráneo, entre ellas Plaza Venezuela, Capitolio, La Hollada y Las Adjuntas. El plan va a atender desde dentro hacia afuera de las estaciones. Queremos una ciudad integral, tanto para los vehículos como para los ciudadanos que caminan. Bueno, aquí está. ¿Te está sonando el teléfono? Bueno, vamos a ver si es alguna llamada, ¿no? Les recordamos que nuestro compañero, Luigino Bracci Roa, Luigino Bracci, necesita Lopamiron 300 o 375cc. Es una solución de contraste para la realización de tomografías. Es para su mamá, recluida en el Domingo Luciana, y se pueden comunicar cualquier cosa con nosotros si ustedes tienen el Lopamiron. Tenemos una llamada. Buenos días. Buenos días, Enza y Jiménez de la casa. Hola, ¿cómo estás, Ingrid? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo está todo, Enza? No, bien, vamos, ahí vamos. En la lucha, ¿verdad, uh-huh. Enza? Sí, señor. Es fuerte, ¿no? Ajá. La cosa es fuerte. Mira, pero Capriles no está tan afectado. Si tú hablabas algo de Capriles, que no recuerdo. Ah, no, el tipo está en Argentina. ¿Dónde está en Argentina? Sí, sí. Ah, fue a visitar a Macri. Con Macri, como es tan bueno, entonces él se fue a asesorar. Mm. Te digo una cosa, yo tengo como 2 o 3 semanas que no comunico con mi hijo. O sea, pero lo importante es que él está bien. Siempre le arriesgo que no se meta en nada, porque él no es venezolano. Él es venezolano, él más, él no tiene nada que ver con Argentina. Entonces, calladito se ve más bonito. Uno no se puede involucrar. Si tú no eres de allí, tú no tienes que opinar. Eso sí, tampoco habla mal de su país, lo que tú estás diciendo ayer. Uh-huh. Y a mi hija, que tampoco está aquí, también se lo advierto. Tengo uno ahora que está acá conmigo. Pero ahora bien, Enza, este hombre, ¿a qué fue para allá? Así que, y allá lo protestaron. ¿Tú no lo viste, Enza? No, no, no. Sí, lo protestaron. ¿Tú crees que él llegue y es liso? La gente se entera, y sobre todo con ustedes, a través de su circuito, por ejemplo, Radio del Sur, conversan mucho con los periodistas de allá, y ellos le hacen saber todo cuanto está ocurriendo aquí. ¿A qué va él allá? Ahora le van a hacer una cosa aquí, no recuerdo muy bien, en una protesta en el estado Miranda, porque no hace nada, nada. ¿Cómo va a llegar a ser presidente un hombre guarimbero? ¿En qué cabeza cabe? La otra dando gritos despavoridos. El otro loco en la asamblea. Eso no es postura para una persona que quiera ser presidente. Tanta tontería que hablan del presidente Nicolás, pero Nicolás tiene más postura que ellos. Ahora me comentaba una hermana que antier, que por qué marchaba bien Ecuador, porque Correa era economista, no. Déjame aclarar una cosa. Nicolás, el presidente Nicolás, podrá ser, haber sido chofer, duró 6 años del presidente, al lado del presidente, siendo canciller, del presidente Chávez, que no leyó, que no lo intuyó, y eso no es por eso, porque Allende era médico, era un hombre preparado, y ahí le dieron golpe de Estado, hicieron lo mismo, ese es el mismo retrato, lo mismito, que están haciendo aquí, que lo dijo Aristóbulo, que este es 15, ya, no sé, que al pueblo había que apretarlo por el estómago para que la gente apre, y eso es lo que están haciendo aquí, que tú, no, mucha gente no entiende, no lo comprende, no llegan a captar que eso es lo que nos están haciendo, para que uno abandone. Sabemos que la cosa está fuerte, porque está bastante. Ahora bien, esa, lo que sí deben hacer distintivamente los clac. Eso lo tienen que hacer con carácter urgente, porque ya no hay nada, no queda nada. Y uno, bueno, se lo averigua ahí. Por ejemplo, yo un pedazo de papelón que me trajo mi hermana, lo herví, Enza, y lo herví. Y entonces con mi agüita endulza mi café, eso me queda fabuloso. Claro. Pero ¿sabes qué? Le estoy echando el café, que me regalaron un poquito. Y está más barato que el papelón y también sirve la melaza. ¿La melaza? Ajá. ¿Pero cuál melaza, Enza? Melaza, papelón, melaza. ¿La venden así? Uh-huh, sí. ¿A dónde, Enza? Ah, bueno, lo voy a preguntar a esta amiga mía que me la trajo de los Valles del Tuy, pero sale mucho más barato que el papelón todavía. Lo que pasa es que la melaza tiene un toque medio, un pelín amargo, ¿no? Pero es sabrosa. Mira, Enza, no, pero este quedó famoso, maravilloso. Mira, Enza, y no me diste la formulita cuando tenga oportunidad, porque tú das muchos tips buenos. Es la cantidad que lleva lo del desodorante. Ok, sí, ah, sí. Yo estamos pendientes. ¿Tú crees que no te escucho? Yo, ah, bueno. Yo no tengo, porque yo tengo mi rayecito en la cocina y voy haciendo oficio. ¿No crees que me siento? Pero okay. No te pelo. Si no estoy aquí, no te... A mí me gusta por las opiniones, para lo que te estaba felicitando en esto de un periodista, porque alternaba mucho, daba consejos. No es todo el tiempo la mataron. No. Porque hay que también traerle a la sociedad sosiego, ¿verdad? Uh-huh. Que la gente se sienta un poco mejor, pues, aun cuando sabemos que estamos llevando roncha, como dices tú. pero sí, ahí señor. Vamos. Ahí vamos, pues, adelante. Ay, Dios, tanto Dios que esto se vuelva a su normalidad y que aplaque esos locos, diré este, porque son sí. locos, que los aplaque, porque aquí lo que echa la partida para estar es la oposición. Fíjate tú, Enza, rápido, porque yo sé que ya se va a hacer ahora el corte. ¿Qué pasa con mi hermano que se fue por Ecuador? ¿No se quiere venir? Se quedó el hombre. Iba a mandar tres libros, ¿sí? Trabajando y trabajando. Dice, trabajo y más trabajo y sabroso. Y se siente feliz. Y él tiene una operación del cerebro. Y fíjate tú, Enza, cómo se acentúa de bien allá. Uh-huh. Maravilloso. Aquí nadie habla de terremoto. Aquí la gente trabaja y trabaja y trabaja. Pero él es un vacilo, Enza. Y riéndose y cobraba. Y él está con su hija y todo, pero está uh-huh. feliz. Lo importante es que donde tú vayas, claro, estés feliz. Claro. Estás empleado, pero no que tú vayas a un otro país a pasar trabajo y hablar mal de tu país. En ese no habla mal, él es chavista. Te uh-huh. lo digo, ese mujer que llevó palo de agua ahí con Chávez, ese chavista, pero como él formó una franquicia y con lo que hizo el Ever, le trancó el serrucho y a él le gusta trabajar, uh-huh. eso es lo que él le gusta, estar activo. Y entonces era ya está feliz, como la nombré, y ya me dijo que no se viene en diciembre, que él se queda. Imagínate. ¿Qué tal? Está bien. No, a él le gusta, no, él es chavista, yo sí sé que, pero a él le gusta trabajar. Y aquí había quedado claro. pues sin nada. Su franquicia le costó mucho sacrificio, pero claro. no hacer nada. Por el Ever ese que nos trancó todito. De buena, sí. Epa, Ever, buena vaina que me echaste, bro. Sí, correcto, la verdad. Eso, tremenda broma que le echó a la patria el traidor ese. Vale. Mira, tú te debías ser artista. Te equivocaste de carrera. Te equivocaste de carrera, siempre te lo digo. Bueno, eso, un beso grande. Cuídate mucho, mi bella. Mua, se te quiere mucho. Que todo te salga bien. Amén. Mucha salud. Y todo cuanto emprendas tenga éxito. Amén, todo igual día. Para yo ti, sé mi que bella. Tú eres buena persona y quieres mucho tu país. Un besote, mi amor. Un beso grande, querida Ingrid, para ti, para Antonio y para el Golden, para el perrito. Bueno, 11:52 minutos, yo ya me tengo que ir despidiendo. Quiero saludar aquí a nuestro buen amigo Carlos Parra de la editorial Galac, siempre, ¿no? Siempre pendiente de nosotros. Y aquí tengo las últimas publicaciones, la última publicación de Vladimir Acosta, Venezuela Rebelde, Rebeliones y Conspiraciones Venezolanas, previas al 19 de abril de 1810, publicada por Editorial Galac, así que nos lo vamos a devorar. Me acaba de llegar, está recién salidito de la imprenta, ¿no? Bueno, con este libro, Vladimir Acosta aprovechó para enviar, son dos publicaciones. Desde un punto de vista distinto a lo tradicional, con su estilo acucioso, pues Vladimir Acosta trata las rebeliones de José Leonardo Chirinos, Juan Manuel Picornel, Pirela en Maracaibo, la conspiración de los mantuanos, las expediciones de Miranda, todas conspiraciones previas al 19 de abril, son examinadas por Vladimir Acosta desde un punto de vista distinto a lo tradicional, con el estilo acucioso de este historiador. Y también me envían, estos libros no están a la venta, esto forma parte de un convenio que tiene Editorial Galac con la Consejería Cultural de Irán en Venezuela, y me mandaron este de bien bonito, estos regalos, Tratado de Derechos, Risalat al-Hukuk, de Sayyad Ali ibn Hussein, que bueno, es un tratado de los derechos, fue escrito por el imán Said, cuarto de los imanes chiitas, hace más de 1300 años. Es un documento religioso histórico donde hay un conjunto de recomendaciones que tienen que ver con los principios presentes en el Corán relativos a las relaciones entre personas, sus derechos y sus obligaciones en el desenvolvimiento de su vida social. Y también del imán Ali ibn Abi Talib, consejos para un buen gobierno, la figura de Ali ibn Abi Talib, Alib como paradigmas de rectitud y justicia, ha llamado la atención incluso de los eminentes intelectuales de otras religiones. George Hordak, un destacado escritor cristiano de origen libanés, afirma en su obra La voz de la justicia humana, refiriéndose a Alí como jefe de Estado. ¿Alguien ha visto alguna vez un gobernante moler los granos con sus propias manos para prepararse el mismo pan? ¿O muchas veces no tener para comer más que ese mismo pan endurecido o que remiende el mismo sus sandalias? Para Ali ibn Abi Talib, el gobierno no tenía valor alguno, sino que era un medio para establecer la verdad y la justicia. Bueno, muchísimas gracias por este regalo a nuestro buen amigo Carlos Parra de Editorial Galac. 11:54 minutos, ya nos despedimos y queremos agradecerle a todas y a todos su fiel sintonía y los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. La mañana de hoy los estuvimos acompañando en los controles Luis Arroyo, que ya salió corriendo, ya está Keco aquí, nuestro Kedwin Hernández, que ya tomó su lugar en la